¿Qué tal, amigos comelones? Yo soy la Molesia, escucho gacho, ¿verdad? Comelones. Pues sí, para todos los tragones, a los que nos gusta la buena comida. Yo soy Iván Femat, la Mole, y como siempre, una vez más en un capítulo de Botaneando con la Mole. Ya hemos estado en diferentes lugares de la ciudad de Monterrey, de diferentes municipios. Hoy nos toca estar en el municipio de San Nicolás, donde más o menos exactamente en la avenida Sendero, en la Plaza Sentier. Para toda esa gente que le gusta la buena comida, con estilo, ¿eh? Pues porque hoy vamos a visitar un lugar donde venden hamburguesas gourmet muy ricas, rellenas de tuétano, rellenas de blue cheese, hay unas ensaladas muy ricas, unos postres sensacionales, unas bebidas punzocortantes sensacionales. Así que quédate con nosotros. Recuerda, te voy a decir una cosa, si tú tienes un restaurante, un changarro, si tienes pues unos taquitos, lo que tú quieras, y les quieres dar publicidad y salir Botaneando con la Mole, escríbeme a lamole98.9@gmail.com y ahí yo te mando información para que podamos ir a tu restaurante y visitar y que nos digas, mira, esto es lo que yo vendo, para que toda la gente Botaneando con la Mole se lo chute. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer la comida de nuestros amigos de Top Cocina con Estilo. Paola, que bueno, son clientes ya de aquí, de este gran restaurante. Oye, ¿qué pediste, amiga? Que ya veo que ya vas de finalizando tu hamburguesa. Fue una burger americana. ¿Una burger americana? Que es la tradicional, pero sabe muy buena. Muy buena. Y acá, compadre, que no te gustó, ¿verdad? No, es un poquito, o sea, ahí nomás. Una de ribeye con plátano en el interior. Está exquisita, Carlos. ¿Por qué les gusta venir aquí? Digo, aparte que puedes ver los juegos de fútbol, puedes ver peleas de box, ¿no? Está el fútbol americano, está el climita bien rico, está agradable. ¿Qué más lo que te gusta de la comida? ¿Es fresca? ¿Qué es lo que te gusta? La calidad de la carne está en su punto. Los ingredientes variados, una calidad de ingredientes muy diferentes a los que puedes ver en todos los demás lugares. Perfecto, así que los invitamos a que los acompañen. Avenida Sendero, Plaza Sentier. Tú vienes antes de llegar a Avenida República Mexicana y entre Morenita Mía, que es la otra calle, llegas aquí. Oye, y pues como ellos, que años de casado, ¿cuántos llevan? Un año, tres meses, mira. Sí, y la traes a un buen lugar, todo cocina con estilo. Oye, pues manden un saludo a la raza de Botaneando con la Mole. Un saludo a todos de Botaneando con la Mole. Y recomienden a la gente que vengan aquí a Todo Cocina con Estilo. Que se dejen venir, está muy cerca, está muy buen el lugar y se lo recomendamos al 100%. Aun cuando sea lunes, muy bueno. Oye, los lunes así, vienen tranquilo. Así, tranquilitos. Así con... sí. Es más, si quieren unas velas, las ponemos aquí para que se pongan. Los ponemos en una esquinita romántico. O sea, yo les toco el arpa, lo que quieran. O sea, seguimos aquí en Botaneando con la Mole, venga. Gracias. Y bueno, estamos en Top Cocina con Estilo con mi compadre el chef Alexis Padilla. Alexis Padilla, que oye, tienes las manos mágicas. Como dice el 50 Cent, tienes el Magic Stick, ¿no? El bastón mágico, quién sabe. Carnal, aparte de chef, eres muy bueno preparando bebidas. ¿Ahorita qué nos vas a preparar? Yo voy a preparar una michelada. ¿Una michelada? Y un Top Sunset, es una bebida con tequila y con ron blanco. ¿Lo que es la michelada? El escarchado. El escarchado, que es un chilito que ya se hace el típico, el que es el tajín, ¿no? Exactamente, está ahí. Van a echarle ahí el mercurje secreto para la michelada, que esta le encanta a mi compadre Morocco. Le mando un saludo a mi compadre Morocco, que es especialista. Eso me imagino que es jugo de limón, ¿verdad? Es jugo de limón. Jugo de limón. Ay, qué mal. Yo sé que ahorita hay raza que está viendo Botaneando con la Mole y se le está haciendo agua la boca, ¿eh? Oye, y bueno, hay varias infinidad de bebidas que ustedes pueden pedir. Manejan rones, whiskies, manejan cerveza, manejan vodkas, diferentes tipos de bebidas. Ahí están los limoncitos. Ustedes, bueno, cuando vengan aquí a Top Cocina con Estilo, díganle, oye, lo vi ahí Botaneando con la Mole, traigo ganas de unos shotcitos, traigo ganas de un clamatito, traigo ganas de una bebida tropical para mi señora, para mi novia, sin ningún problema. Ahí está. Mira qué estilacho, mi compadre. ¿Cuánto llevas cocinando y haciendo...? Mira, en la cocina tengo aproximadamente 5 años. Tengo mucho, la verdad. No, pues sí, es una buena cantidad de tiempo. Pues para los cocineros es poco, créeme. Pero era muy bueno, muy bueno. Pues dice la gente. Mira nada más, cara. No, hombre. ¿Quién te pegó? ¿Estás viendo eso, Rolly? Ya Rolly se le está haciendo agua a la boca. Ahí está. Esta es una... Es una michelada. Michelada. Con el toque top. Con el toque top, ¿cómo no? Ahí le damos una... Hombre, ahorita la vamos a probar, ¿eh? Y si te piden mucho, ¿verdad? Ahí viene la familia. ¿Cuándo vienes, amigos? ¿Los horarios, carnal? Mira, estamos desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, de lunes a jueves. Los viernes y sábados estamos hasta las 2 de la mañana. Perfecto. Cuando la gente aprovecha para salir en la noche, entonces estamos aquí el horario para todos. Mire nada más. ¿Me puedo tomar? Claro que sí. Vamos a dar un Jesse. Disfrútala. No. Compadre, vente conmigo a mi casa, por favor. ¿Ahora qué vamos a hacer? Mira, vamos a preparar un Tops 11. Tops 11, te vamos a ponerlo aquí. Ahorita nos lo vamos a ejecutar. ¿Todo aquí se ejecuta? Este igualmente lo escarchamos también con tajín. Ok. Es una bebida que va con tequila y ron blanco, entonces queda mucho con el ácido del tequila. Perfecto. Tequila y ron blanco. Para que lo chequen, vamos a ponerle un poco de hielos. Recuerden que hay diferentes tipos de bebidas. Ustedes las pueden... Hay una carta donde vienen ahí las bebidas que ustedes pueden pedir. Díganle a mi compadre el chef, ahí depende qué traiga de antojo el muñecón o la mujer, a ver qué le vamos a echar. Vamos a agregar un toque de granadina para granadina. Que le dé un poquito de dulzor. Ahí está, granadina. Es nada más también para dar el efecto del sunset. Del sunset, ¿cómo no? Exactamente. ¿Qué más le vamos a poner? Ponemos unas rodajas de naranja. Ay, qué rico, eso es más tropicalón, más así como si estuvieras en la playa. Exactamente. O la alberca. Para darle el toquecito. Agregamos el top de naranja. Perfecto. Naranjita. Qué bueno, mira nada más. Un toquecito de sal de grano. Okay. Un poco de sabor. Y rematamos con tantito tajín. Perfecto. Mira. Eso es para. Bueno, pues para todo, digo la chica. ¿Vamos a probar? Claro que sí. ¿Este se llama? Top Sunset. Top Sunset. No. Esa es la bebida sin alcohol. Esa me la piden mucho los niños. Ya para los chavos, ajá, le ponemos el ron y el tequila. Ah, ahorita okay, cuando vengan con la familia, si los niños quieren hacer alguna bebida tropical, se lo pueden hacer así. Y ya la raza, pues que quiere acá, que le pongan ahí, ya saben, llegue, pues le ponemos tequila. Tequila y ron blanco. Y ron blanco. No, pues ni te saben, hombre. Te puedes echar hasta una garra. Claro. Sigue la comida, vamos a checarla. Venga. Y bueno, amigos de Botanero con la Mole, estamos en Top Cocina con Estilo y estamos en el momento que más me gusta, es probar los productos aquí de este lugar, que está sensacional. ¿Cómo se llama esta hamburguesa, este pedacito de cielo aquí en la tierra? Esa es una ribeye stuff, es una carne de ribeye rellena de tuétano asado. Carnal, no ha quedado también mi compadre de Cocina con Estilo, presentes de la raza. Ricardo Escobar, ¿y también qué es? Daniel Cavazos. Están aquí, carnales, pues hacen cosas maravillosas, esto es arte. Vamos a probar esto, yo ya no quiero hablar, quiero probarla. Trae tuétano asado, miren nada más, carnal. Esto sí es una hamburguesa y de primer mundo. Yo tengo que probar de todo. ¿Esto cómo se llama? Mira nada más. ¿Esto cuál es el nombre? Esta es una Top Blue. ¿Top Blue? Es una carne de sirlón rellena de queso azul. Sirlón con blue cheese, ¿verdad? En inglés sería. Exactamente. Ahí con su permiso. Mira nada más. Esto es arte, ¿eh? Arte hecho hamburguesa. Ay, cañón. Yo sé que toda la gente que está viendo el programa se las... Van a venir ahorita ya. Pues que le caigan. ¿No? Que le caigan. Mmm. ¿Este es de sirlón? Y este es de ribeye. Carne, 100% de res, una carne deliciosa, pero no nomás la carne, todos los ingredientes son frescos, obviamente el pan es artesanal, pan exclusivo, no lo van a encontrar en ningún otro lado, está delicioso, sus papitas, y para los que les gustan las ondas del mar, miren nada más, Este es de salmón, Carlos, ¿cómo se llama? Salmón, es una top salmón. Top salmón, hijo de su... Salmón. ¿Qué trae ahí, Carlos? Es espinaca baby. Ajá. Trae una salsa de chile de árbol. Ok. Y un aderezo tártara. Perfecto. Pues le vamos a dar un llegue. Con su permiso, señores. Adelante. Vamos a dar un llegue. ¿Qué tal, mole? ¿Estoy manchado? Siempre me mancho. Ampliamente recomendado, la mole le pone, no 5, 10 estrellas. Están muy ricas las hamburguesas. Están, ¿sabes qué es lo que me gusta de sus hamburguesas? ¿Qué es? Digo, no por criticar otras, que son hamburguesas llenadoras, pero comestibles, que no están ni muy grandes, así de donde que se te caen, ni acá chiquitas. O sea, son una hamburguesa que te llena, que está rica y para llenar el muñeco, pues está cañón. Pero la verdad es que está deliciosas, pueden pedir esas tres, tienen más variedad. Además, allá tenemos botanas, carnal, tenemos taquitos. ¿Los taquitos de qué son? Son de ribeye. Taquitos de ribeye. Tacos de ribeye. ¿Cómo no? ¿Y los chilitos rellenos de? De queso crema. Queso crema con tocino y salsa. Salsa de mango habanero. Ay, Diosito Sánchez. No. ¿Sabe qué? No, yo me voy a poner a dieta. Oye, qué rico, hasta las ensaladas, mira, con uvas. ¿Esta ensalada cómo se llama? Una ensalada de tomates. Trae arúgula y lechuga sangría con un aderezo Honey Monster. El chef es una pistola, campeón. Ya me di cuenta. Una pistola. Oye, yo te puedo recomendar este lugar mil veces, pero nunca vas a darte cuenta si no vienes. Claro. Hay que recordarle a la gente que estamos aquí en Avenida Sendero, entre Morenita Mía y República Mexicana, pero la plaza es Sentier. La plaza Sentier. Puedes venir a tomarte una cervecita, a ver el fútbol americano, los partidos de fútbol, el UFC. Si quieres venir a tu cumpleaños, si quieres venir con tus amigos en una despedida, si te cortó tu novia y vas a festejarlo, puedes venir también aquí. O si quieres conseguir novia, a veces vienen chavas muy guapas. Hay un gimnasio por aquí. Hay un gimnasio por aquí. Oye, pobres los del gimnasio bajan. Sí, bajan. Y ven a la mole acá y se meten, ¿eh? Pero no, la verdad es comida. Y la verdad, muy buena. Y lo que estamos platicando, mira, las bebidas, ahorita estamos, cheque nada más. Naturales. Tamarindo y Jamaica, naturales. Oye, está bien padre y bien heladas. Además de la cerveza, las ensaladas. Y al ratito antes de despedirnos, vamos a ver los postres. Los postres, te vas a enamorar. Pues bueno, señores, las redes sociales de Top Cocina con Estilo, ¿dónde los pueden encontrar? ¿En Facebook? Es Facebook diagonal Top Cocina con Estilo. ¿Y en Twitter? Twitter es top-burger. Para que ustedes lo sigan, le den like, obviamente, al Facebook y sigan la cuenta de Twitter, como quieran, como Instagram. Instagram también tienen, a ver, ¿cuál es Instagram? Es igual, Top Cocina con Estilo. Perfecto. Sigan las redes sociales, vamos a estarlas poniendo aquí como quiera en los banners, y les den like, les den seguir, chequen las promociones. Ojo, toda la raza que me está viendo, recordarles que estamos en Avenida Sendero, entre Morenita Mía y República Mexicana, en la Plaza Sentier. Vamos a hacer esto. Ellos abren desde la 1 de la tarde. Si tú quieres venir a comer, hay promociones muy buenas que puedes ver en las redes sociales de ellos. Promociones muy buenas donde puedes venir tu hamburguesa, tu refresco, tus papas, puedes venir con tus amigos. ¿Hay servicio a domicilio y un teléfono? Claro que sí, el teléfono es 80-57-4321. Márquenles, se los llevan a su casa, aquí en lo que es el área de San Nicolás, de aquí cerca de Sendero. Pero échense la vuelta, si trabajas por aquí, que te den un banco, es más, aquí en un supermercado. Hay muchos negocios de bancos y supermercados. Échense la vuelta para acá y digan, lo bien botaneando con la mole, ¿eh? Estoy, fíjense que ni con una pala me quitan la felicidad de mi sonrisa de la cara, porque obviamente después de comerte tu ensaladita, tu plato fuerte, tu hamburguesa, ahorita que me eché la de salmón, que está sensacional, las deliciosas cervezas, vienen los postres. Estos postres están, Carmen, de pocas tuercas. Si tú quieres enamorar a una mujer, o de una chica que todavía no te hace caso, tráela aquí, ¿eh? Tráela aquí, porque se va a enamorar con la comida, pero con los postres te va a decir, Juan, ¿dónde te firmo? Vamos a probar primero, a mis amigos, tenemos el cheesecake, ¿verdad? Cheesecake, hecho aquí en la casa, es un cheesecake con mermelada de zarzamora. Cheesecake con mermelada de zarzamora. Esto tiene su chiste, esto es un ritual. Agarra lo que es el cheesecake, agarra la mermelada de zarzamora. Mira nada más. Y le damos para adentro, como dice. Me lo voy a llevar, ¿eh? Dale, me lo voy a llevar. Pueden hacer eventos también, mole. Claro. O sea, si quieres, llamar. Shower. Ajá. O si no, también una cena romántica o algo que quieras hablen? Hacer. Oye, hablen, oye, quiero hacer una reservación, algo especial para lo que es mi enamorada. Le preparamos un postrecito especial. Dale. O con algún mensaje o cualquier Dale. Cosa, ¿verdad? El chef ahí se, claro que sí. Se pone al tiro. Disponible, con estilo. Disponible, exactamente. Esto es yo digo que un día pelearon dos ángeles y cayó un pedazo de una ala de ellos y se hizo esto. O sea, ¿cómo se llama? Es un pan de elote de ¿pan aquí de la elote? Casa. Se nosotros, parte ¿no? con el tenedor, okay. Y se remoja en las tres leches. Hijo de su meche. Este es mi postre favorito, se los digo. Yo ya había venido y cuando lo probé, mira nada más. Pero quiero que la gente... Dale un acercamiento para que se... Mira nada más. Yo sé que ahorita va a venir raza a pedirlo. Bien. ¿Qué es esto, compañero? ¿Chocolatito? Es Nutella. ¿Nutella? Nutella. Es un brownie con nieve de vainilla. Ay, Diosito Sánchez. ¿Cómo me hacen sufrir? ¿Cómo batallo con mi trabajo? Espérame, Dadito. Bueno. Tranquilo. Explota los sabores, carnal. Claro. Esto es muy importante. Es comida a muy buen precio y comida gourmet. No te tienes que ir a la del Valle ni a un restaurante ya así en Chipinque. San Nico. En San Nicolás, San Nico. A tu alcance, tienes comida con estilo gourmet y a muy buen precio. Los esperamos, señores. ¿Están abiertos de...? Desde la 1 de la tarde, entre semana, hasta las 11, 11 y media, nos esperamos aquí. ¿En días? ¿De lunes a viernes? De lunes a jueves. ¿A jueves? Y viernes y sábados tenemos abierto hasta las 2 de la mañana, aunque se vaya el último cliente. Y los domingos, para esos días que los que tienes, ay, pues quiero ir a comer nomás con la familia, tráetelos para acá. Aquí lo que digan que lo vieron material con la mole y también le hacemos algo especial. Un precio especial. Señores, quiero agradecerles, les va a ir muy bien. Les doy sus 5 estrellas de Motenero con la mole. Muchas gracias, mole. Los invito a que se echen la vuelta. Vamos a recordarle a la gente las redes sociales, el Twitter. El Twitter es top-burger. Facebook. El Facebook es Top Cocina con Estilo. Y el Instagram, Top Cocina con Estilo igual. ¿El teléfono, carnal? El teléfono es 8057-4321. Señores, gracias. Muchas gracias por invitarme. A ti, mole, por vamos a estar regresando. Cuando quieras, vamos a estar regresando. Y vengan, señores, se los recomiendo ampliamente. Top Cocina con Estilo. Muy buena comida, muy buen precio aquí en el área de San Nicolás. Y si quieres venir de cualquier parte de Monterrey, porque yo sé que va a venir gente de muchas partes, recuerda, díganlo que lo vieron en Botando con la Mole. Deme el crédito, no sean gachos, ¿eh? Señores, esto fue Botando con la Mole, una vez más, en un lugar chido aquí en Monterrey. Y bueno, ya saben que donde quieran invitarme, nosotros vamos. Esto fue Botando con la Mole, hasta luego.